pueda. Salvan la vida, costa de la pena, nada más ingenuo que alardearte tu ingenio en un mundo network donde dos empresas pesan más que varios gobiernos. Vos perseguí tu sueño, en serio, espera tu turno y con suerte serás más que otro inmigrante en el primer mundo. Estadistas y gremios coordinan su imperio y el hombre promedio a fin de mes padece estrés y nervios. Se burlan del empleado resignado a perder, a cobrar centavos con tal de pagar el alquiler. Cotiza el sistema, millones en papel moneda viajan para Suiza y vuelven limpios como ropa nueva. Mi problema no es tu dinero, que ojalá te llueva, es que en tu cajero mueran mis hospitales y escuelas. Bien, entramos en comunicación nuevamente con Claudio Orellano. Claudio, en concreto, ¿qué vos querés, qué te gustaría como votante del Frente de Todos que haga Alberto y no está haciendo? Mira, yo creo que Alberto, bueno, más allá de la pandemia, que bueno, vamos a empezar a hacer un análisis en serio. El 10 de diciembre Alberto tomó un país arrasado, ¿no? Esta es la realidad. Quien no reconozca esa realidad está perdido, ¿está? Y yo trato de comprender esa realidad, por eso a veces trato de cuidar, si tengo alguna diferencia, trato de cuidarla, de cuidármela o por lo menos guardármela. Pero están resonando de pronto voces críticas desde nuestro lugar, desde nuestro sector, desde el campo nacional y popular. En principio, Alberto agarró un país con tierra arrasada, con niveles económicos realmente desastrosos. A eso, cuando pretendía arreglar todo eso, se le vino la pandemia. Yo, en lo particular, creo que estamos ya defolteados, Gabriel. El país lo defolteó Macri en el 18 y lo confirmó después en noviembre del 19, cuando vino el último pedido de préstamo, ¿sí? No en noviembre del 19, durante el transcurso del 19 con los famosos 43 mil millones de dólares. Ya estábamos defolteados. Sí. Técnicamente estamos defolteados. Yo no soy un especialista en economía, pero técnicamente estamos defolteados. Que hoy estemos defolteados o no estemos defolteados, me parece que no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia porque, primero, porque hoy la gente está teniendo problemas de consumo, ha perdido en lo largo de los 4 años del macrismo, particularmente, no vamos a hablar de los 5 meses de Alberto, pero en los 4 años del macrismo ha perdido mucho poder adquisitivo, y sí estoy un poco embroncado particularmente con este acuerdo, que yo CGT, creo que lo habíamos hablado en algún momento, Gabriel, creo que yo sí. Como CGT, no voy a cuestionar a la CGT, pero digo, yo, en función de CGT, no hubiese avalado este acuerdo de rebaja 25%, yo hubiese que de facto lo hubiese adoptado lo hubiese resuelto la Unión Industrial Argentina y listo. Pero ya bajar el 25% a los trabajadores es una vergüenza. Digo, si ya estaba depreciado tu sueldo y tu capacidad de consumo, con el 25% lo haces añico al laburante cuando tenemos un dólar blue, donde los bancos siguen vendiendo dólares, siguen haciendo sus negociados. Porque acá hay que tener algo claro. De los casi 90 mil millones de dólares que se fueron de fuga, que salieron de fuga como los pollitos, ¿sí? Como pollitos en fuga, ese negocio lo manejaron las entidades financieras. Entonces yo creo que hay que ponerle un parate al sistema financiero. Si esto es circunstancial... en una situación de ajuste vinculada con la necesidad de aquilatar recursos del modo que fuere, esperando un impuesto adecuado a las grandes fortunas, o si es, como nos está apuntando aquí Enrique Martín, directamente un acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para hacer descender los ingresos de los jubilados y de los trabajadores en general. Porque una cosa es estar preso de las circunstancias y tratar de modificarlas con las herramientas disponibles, y otra cosa es un proyecto que vaya en esa dirección. Claro. Yo creo que también los jubilados también están perjudicados en parte igual. Más allá de que Alberto ha hecho un gran esfuerzo para darle una gran ayuda, yo creo que también los jubilados han perdido poder adquisitivo. Y esto se ve también en los precios que existen en algunos remedios. Por ejemplo, Gabriel, para ser claros, si yo no tuviera en este momento una prepaga, todavía sigo resistiendo teniendo una prepaga, ¿no? Una prepaga mucho más barata que la que tenía. Así todo, si yo no tengo esta prepaga, hoy por ejemplo, mi remedio para la presión, que yo tengo un tratamiento prolongado por ser hipertenso, ¿sí? y mi remedio para el esófago me saldría cerca de 6.000 pesos, Gabriel. Es impagable. Y hay, te digo, los tengo a la vista, hay remedios infinitamente más caros, ¿eh? Y mucha gente simplemente hace vaquitas, hace sorteas, hace para poder comprar. Parece mentira, pero... Exactamente, yo lo puedo pagar, por ahora lo puedo pagar, ¿sí? Entonces termino con el descuento, como tengo un 60% de descuento por esta prepaga, bueno, estoy gastando, ponele promedio, 2.500 pesos a veces, otra vez 3.000 porque le agrego alguna cosa más, bueno, qué sé yo, algún paracetamol que uno necesita, sobre todo en esta etapa de otoño tan sorpresivo, porque ahora, hoy te cuento que acá en Córdoba hemos tenido temperaturas de 30 grados, hoy tuvimos 31 grados en Córdoba. Y después de pronto a la noche refresca de manera, no digo violenta, pero es un cambio abrupto, ¿no? Entonces te tienes que cuidar, ponerte un saquito dentro de tu casa para no tener frío en la espalda y todo ese tipo de cosas. Bueno, los remedios están para arriba. Vas a la carnicería, está para arriba. Vas a la verdulería, mamita querida. Vas a los supermercados, un gasto para un tipo solo como yo, promedio, cuando haces una buena compra, digo, ¿eh? Una buena compra y eligiendo. Y no llevándote todo, son 3.500 pesos. Yo no quiero pensar una familia tipo, gasta 10.000 pesos. Ni quiero pensar Y hay que añadirle el alquiler, y hay que añadirle las expensas y un montón de gastos fijos. Bueno, las expensas, 5.200 pesos. Y en ese sentido voy a coincidir con vos, las tarifas de los servicios públicos que aumentaron durante 4 años de modo exponencial no han sido reducidas. Lo cual no es... Exactamente, y acá tenemos la empresa provincial de energía que no se quedó atrás, está claro. Decir que yo tuve suerte ahora en estos primeros meses porque, bueno, estoy haciendo la cuarentena acá y en las últimas boletas pagué nada, una cifra irrisoria, nada. Ahora me va a venir la boleta pesadita el próximo mes. Entonces, teniendo en cuenta las tarifas eléctricas, más el consumo de alimentos, más otros consumos que uno tiene diarios, y se hace duro, pero bueno, la única ventaja que nos está favoreciendo, mal que nos pese, es la cuarentena. Por eso yo no estoy gastando mucho. Porque un tipo salido como embargo, soy yo. Uno piensa. Esto que estás diciendo es correcto. Esto que estás diciendo es correcto, Claudio. Ahora, uno piensa, ¿por qué razón gente con gran sentido de la oportunidad y con inteligencia, como especialmente Cristina Fernández de Kirchner y también Alberto Fernández, caerían apresados por un plan de ajuste, que como sabemos, y en el 2001, si faltaba un ejemplo, lo demostró claramente, cuando hay un plan de ajuste agudo, la sociedad argentina, más tarde o más temprano, bueno, eleva su voz, ¿no? ¿Por qué razón apostarían al fracaso? Yo creo que son dirigentes que están tratando de apostar a salir de la gestión con éxito, con un reconocimiento social apreciable. Mirá, Gabriel, yo en lo personal, vos sabés lo que la admiración que siento y el amor que siento por Cristina. Por Alberto siento un gran cariño, no tengo bronca hacia Alberto. De pronto puedo estar enojado por alguna decisión. Por ejemplo, a mí me enojó mucho el otro día la designación de una mujer que era una persona ligada a un ex funcionario del PRO, que la ha designado el joven Cafiero, el jefe de gabinete. Bueno, me molestó esa designación y me molesta algunas segundas y terceras líneas que hay dentro de los organismos del Estado. Bueno, ese tema tiene que ser resuelto. Una vez que se termine el tema... Yo comprendo el tema de la pandemia y, a ver, cierro filas detrás de Alberto en este tema de la pandemia, ¿sí? Yo estoy totalmente de acuerdo que la cuarentena debe continuar. Si tiene que continuar con restricciones, mal que me pese, que continúe con las restricciones. Si tenemos que vivir todavía en tiempos de incertidumbre, viviremos en tiempos de incertidumbre. En cuanto a la negociación con el fondo, uno está escuchando todos los domingos que el presidente está reunido con Guzmán, que ellos presentaron una propuesta, que los bonistas le hicieron una contrapropuesta. A mí me parece que es un cuento de nunca acabar. Y por el otro lado, estoy un poco escéptico de seguir negociando con los bonistas. Ya sabemos cómo son los bonistas. Y dentro de esos bonistas, naturalmente, está el grupo Clarín, está el grupo Techín, Arcor, la aceitera general de ESA, está Mindlin con Pampa y Energía, están todos estos tipos que durante 4 años saquearon el país. Entonces no podemos seguir negociando con estos tipos. Es decir, cuando se termine el tema de la pandemia, Alberto, así como dijo que no le van a torcer el brazo, o le dijo que era un sinvergüenza, un canalla a Roca, y al otro día Roca le contestó con 1.700 de pido, bueno, es agarrar a Roca del cundillo del traste y decirle: Roca, acá vas a tener que colaborar, basta. Ponerlo en vereda a este tipo de empresarios que fugaron dinero y bancarse que se les cobre por única vez este famoso impuesto, que ni siquiera es impuesto, no sé cómo se lo llama. Este proyecto de ley que todavía no salió aprobado. Hace 3 meses que estamos dando vuelta con esto, Gabriel. Hace tres Está meses. Está bien, ahora te pregunto, Claudio, ¿es correcto el planteo? Cuando el gobierno encuentra al Estado desarticulado en su poder de presión y cuando tiene dificultades para aplicar leyes que él mismo sanciona, aun cuando sean decretos de necesidad y urgencia, ¿eso no implica una dificultad estructural que lo trasciende? Punto uno. Y punto dos, este estilo dialoguista que nos molesta un poco de Alberto Fernández, ¿no es lo que le ha permitido contener a toda la sociedad detrás de la lucha contra el coronavirus, que de otro modo no se hubiera sentido convocada? Sí, evidentemente puedo estar yo equivocado yo en mi visión o en el escenario que estoy pintando. Claro, yo creo que la descripción que has hecho es correcta y la comparto. Estoy viendo las causas, ¿no? De estos No, las causas, hay una realidad que es Alberto tiene el 77%, casi 80% de apoyo popular. El mes pasado creo que tenía casi el 90%, ¿no? Aproximadamente, bajó un poquito. 77 a 80% de imagen positiva, y hoy lo estaría votando, si hoy fuera las elecciones, lo estaría votando un 60%. Esta es la realidad. Es la demostración palmaria de varias encuestas, no de una, de varias, que Alberto saldría ganancioso en una contienda electoral realizada en estos días frente a una oposición. Sí creo que hay una gran estrategia de Alberto en haber metido cuña en la oposición. ¿Sí? Uh-huh. Me parece que de alguna manera, indirecta o directamente, voluntaria o involuntariamente, bien intencionada o malintencionadamente, Alberto metió cuña en Juntos para el Cambio. Entonces, hay un sector dialoguista, que son generalmente los que gobiernan, y hay un sector extremadamente radicalizado, no quiero decir radical porque los radicales son una vergüenza, extremadamente radicalizados que siguen queriendo confrontar con el presidente, y son tan desfachatados que se animan a hablar después de cómo dejaron al país, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Me parece que ahí Alberto trazó una estrategia perfecta. Lo que sí me gustaría es no darle tanta fuerza al león, ¿no? No darle de comer al león. El león en este momento es Roberto Rodríguez Larreta. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. Yo creo que, sin embargo, la presencia de gobernadores opositores le da aire en los anuncios de salud. Está bien, pero si vos lo vas a presentar a Larreta, yo quiero verlo sentado, no sé. Pero los reclamos que vos estás haciendo sobre el tema económico, la dualidad entre los poderosos y los humildes en la Argentina, creo que se debe resolver de modo inmediato, porque si no va a tener serios problemas, y ahí vamos a estar bien de acuerdo. Se nos evaporó el programa, Claudio. No se evaporó. Bueno, Gabriel, capaz que yo me voy mucho por la tangente, pero si querés lo hablamos en otro momento. Lo que yo quería decirte, que está vos decís que institucionalmente está bien darle aire a los miembros de la oposición, entonces yo haría lo siguiente: la próxima vez trato yo, como presidente, de mandar un avión y me lo traigo a Morales, a Valdés y a Suárez. Hagamos la completa, ¿sí? A mí no me gusta darle poder a Larreta. Larreta, fíjate vos, cada vez que Larreta participa en algún programa de algún canal que está más cercano a nosotros ideológicamente, digamos así, no son notas periodísticas o entrevistas periodísticas, son espacios de publicidad. ¿Se entiende? Sí. Es decir, no se habla del kit de la cuestión, que es que al barrio 31 de Retiro le falta, hace 15 días que le falta el agua, que hay casi más de 600 infectados, que se murió hoy Ramona, y nadie del gobierno de la ciudad se anima a hablar de eso. y tienen los medios suficientes para ser blindados, ¿no? Estamos un poco complicados ahí, porque en algo le voy a dar la razón, y cierro, Gabriel, porque te estoy jodiendo. En algo le voy a dar la razón a Devido. Si seguimos teniendo paciencia, podemos generar algún nos podemos generar algún problemita en el futuro. Creo que este es el nudo del tema. Esto es lo que yo quería charlar al aire, por lo menos para ayudar a pensar a la gente. Te mando un gran abrazo desde La Señal, Claudio, y te sigo escuchando. Dale, Gabriel, un gran abrazo. Y bueno, además está decir que ya sos mi referencia a la tarde, ¿eh? Todas las tardes dejé de ver tele y te escucho a vos, ¿eh? Así que mañana estaré atento a Café al Paso con Hernán Jauregui. ¡Oh! Esa voz de tañero, papá. Vamos a pasar unos buenos tangos, bien hecho. Dale, dale. Un abrazo grande, Gabriel, querido. Un abrazo.